Tírate de la azotea para formar parte del aire. Y dedicado para nuestro operador, nos olvidamos de decir el tema olvidado. Que pasó. Dije, este es el momento, el día, la hora y el lugar para dedicarle este tema a Pablo Garancini. Yo me lo dedicaría a mí también, ¿eh? Y para un domingo a la mañana se lo podemos dedicar a cualquiera. Podemos autodedicar a nosotros mismos. Me hizo acordar, me agarró un déjà vu igual el tema este. Le agarró un déjà vu, sí. Bueno, cada vez que tenemos la oportunidad se lo dedicamos a alguien. ¿A quién? Y en general lo dedicamos aquí a los compañeros de la radio. Sí, es cierto que lo habíamos dedicado el tema. Sí, lo dedicamos siempre, cada vez que lo pasamos. No tiene otro fin que ser dedicado a alguien ese tema. Me vino algo así a la cabeza, estoy viendo para afuera y veo así un rocío. Un aerosol. Un aerosol. ¿Qué es esto? No sé, está haciendo un gesto con la mano que no entiendo. Está barajando dados, me dice el operador. ¿Ves que es? Veo que es un aerosol. Se hizo muy famoso en este tiempo. No lo veo desde aquí, desde mi lugar. No, igual Pablo entiende lo que hablo, ¿no? No, tampoco. Increíble. Bueno, un poco de deportes, ¿le parece en esta mañana? Un poco de deportes, le pedimos que no se duerma, por supuesto, él siempre viene bien despierto, el señor Richard Monti. Buenos días. Muy buenos días. ¿Viene bien despierto? Esa es la pregunta. Sí, vengo bien despierto. Sí, ¿no salió anoche? Séame sincero. No, muy sincero. No me es impresionante la cantidad de gente que ve en la calle ahora que reabrieron los bares, los boliches de Mar del Plata. Mucha gente, camino a la radio venía e incluso en lugares inhóspitos de la ciudad. Sí. Gente en la calle caminando. Incluso una perlita. Vecinos. ¿Pero qué pasó? ¿Ya se fue la gripe? De mi casa. Habían dos mujeres que se estaban peleando por un vecino, por supuesto. Estaban agarrando de los pelos. Pero la que estoy embarazada soy yo, le decía. Pero yo vivo con él, decía la otra. Pero vos sos una cornuda consciente. ¿Cuándo vivió esa escena? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana que volvían justamente de... Se ve que el muchacho salió, hizo de las suyas. Son vecinos divertidos. Son vecinos divertidos. Qué lindo desayunarse con esas cosas. Son casi noticias, ¿eh? Daba ganas de filmar, daba ganas de grabar, pero bueno, dije, no voy a entrometerme a ver si todavía termino ligando un sopapo yo también. Podemos hacer como los principales medios y de hecho ponerlo como la principal noticia de domingo. Claro, claro. Pelea entre vecinos en Mar del Plata. Dos personas afectadas y un hombre, no sé, ya se me va a ocurrir. El muchacho también ligó sus sopapos, que le diga. El muchacho también estaba el muchacho ahí. Y el muchacho estaba en el medio, tratando de separarlas a las dos, imagínense. No. ¿Qué hago? Claro. Tendría que haber jugado. No le alcanzaban las manos, las piernas, pobre muchacho, para poder separarlas. Porque imagínense, dos mujeres peleándose, creo que son peores que dos tipos agarrándose a trompadas. Sí. Son peores. Sí. Es verdad, porque digamos como que sacan fuerza que yo no sé de dónde, imagínense, no me gustaría estar en el medio, trate de no embarazar dos mujeres. No, por favor. No llame a la mala suerte, por ahora soy joven, soy muy joven, amigo. ¿Cuántos años tiene? 23. Me olvidado. Yo tengo 20. Es más joven todavía, imagínese. Sí. Usted también tenga cuidado, porque su edad es más peligrosa que la mía. Sí, ¿no? Sí. Y los 17 ni hablar. Los 17 es como que... Los 17, 18, que uno se va descubriendo. Los 20, ¿cuántos tiene Richard Monti? 20. 20, también, ojo. También. Usted también tenga cuidado, por favor. Es todo para decir la edad. Preferible que haga el gesto que hizo hace un rato. Sí, es verdad. Sí. Bueno, hablemos de lo suyo, amigo. Hablemos de lo que vamos... para lo que vino a hablar aquí, al programa. Muy bien. Hoy tenemos también un programa cargado de información. Vamos a tener tenis. Champions Trophy con las Leonas que se consagraron nuevamente, algo de vóley, mucho deporte local y también tenemos una nota negra también. Ajá. Que podría ir en la sección disparos. Sí, a ver, un adelantito. y una espectadora en el Tour de France que no la pasó nada bien. Ajá, no la pasó nada bien. ¿Qué le pasó? Se murió directamente. Falleció. No la pasó nada bien. Bueno, no, pasó no, nada de bien. Hecho, no la pasó bien. No, no la pasó bien, se cruzó, la atropellaron y bueno. No, no miró el semáforo. No miró, muchacha. No. Está bien. Bueno, arrancamos con algo de información para ya ir dejando conforme al señor que nos está escuchando. Qué bueno, después viene la fecha de fútbol. No, no hay fecha de fútbol igual. No hay fútbol, por favor. Fútbol, ya terminó el fútbol hace dos semanas. No hay fútbol. Así que, no sé, usted está contento, me imagino. Me imagino que está contento. No, no estoy contento. No le gusta mucho el fútbol, los manejos del fútbol, la televisación. No sabe que es menos trabajo si no hay fútbol. Sí, sí. ¿Entiende? Claro. Vio cómo no son las cosas. Usted todavía no entiende. Pasa que aquí en la radio, bueno, no importa, no vamos a entrar en detalle. El fútbol le da de comer. El fútbol me da de comer, y sí, y a mí y a mucha gente. Así es. Muy bien. Pero tiene otras cosas para hacer, además que de... Sí. Me sí, imagino, sí. O sea, no es que no trabaja directamente. No, sin no, el sí, fútbol. Sí, yo trabajo. Y bueno. No voy a decir de qué trabajo aquí en el micrófono. No. ¿Corta el pasto en la cancha? Ah, sí. Vende coca. Claro. No, o sea, eso usted. El fútbol me da a comer. Claro. Sí, y bueno, sí. Pero el pasto sigue creciendo, usted puede seguir. Puede seguir trabajando. Claro, puede seguir trabajando. Es el que hace que las rayas, vio, de la cancha, sí, le pone sean la horizontales, cal. Sean verticales. Vio que hay veces que las rayas son circulares, las del césped. Es digo, el ¿no? que prepara los banderines, viste, del córner. Tal cual, eso es lo que hace. Por eso el fútbol todo le da todo eso hago igual. Sí, es un laburazo. Bueno, claro. No vamos a repetir ese comentario. Por favor, comentario de un oyente que nos acercaba sí. a nuestro técnico operador. Bien. Pero no arrancamos con el fútbol, vamos con algo de tenis para hablar de Juan Pico Mónaco, que volvió a ganar y va por el título en Suecia, después de la caída en la Copa Davis por 3-2 ante República Checa, donde perdimos dos puntos con los resultados de Pico Mónaco. Bueno, no podría haber sido mejor la vuelta al circuito del Tandilense. Venció a Robredo, al español, por paliza 6-0 y 6-2. Y como les comentaba, se metió en la final del Abierto de Bastad que se está disputando en Suecia. Uh-huh. Se va a enfrentar con Söderling, el local, que fue la gran sorpresa de Roland Garros, que llegó, si mal no recuerdan, a la final donde perdió con el ahora número uno del mundo, Roger Federer. Así que le va a tener difícil. Va a buscar desde las 9:30, ahora, está empezando el partido, desde las 9:30 va a estar buscando este título en Bastad ante un rival que solo pudo vencer en una sola oportunidad, ¿no? Y va a buscar su cuarto título, importante para Juan Pico Mónaco. Bien, bueno, estaremos siguiendo seguramente durante el transurso del programa. Así es, más adelante les puedo tirar algún resultado. Bien, estoy siguiendo un poco de volei yo también. ¿De volei? Últimamente, sí. Muy sí, bien, sí, están dando mucho, tengo información. Bueno, la semana pasada hablábamos de volei que... Lo dije porque ya sabía que tiene información. Bien. Lo tiene, usted porque usted tiene la primicia, Richard, déjeme decirle. Bien. Igual jugaron hace un par de días, pero bueno, le puedo comentar que... está escribiendo una página dorada esta selección en el deporte ¿En dónde, nacional. En el libro que nos llega a nuestras casas, no, en la guía. Es toda una metáfora. Ah, bueno, yo pensé que estaba pagando para salir en una página dorada. Es increíble cómo se puede marcar la variación en el vóley. De un momento para otro, por ahí iba un equipo ganando por mucha diferencia y termina perdiendo. Y decís, pero le iba bien. Y no, y termina jugándole en contra. Pero es increíble, digamos, esos cambios que tienen de poderes, digamos, entre ambos equipos. Bien, como le estaba diciendo, una de las grandes selecciones de los últimos tiempos, Argentina, bueno, te comento, venció 3-2 a Francia en San Juan y así alcanzó por primera vez, por mérito propio, la clasificación a las finales de la Liga Mundial, el Final Six, donde se reúnen justamente las seis mejores selecciones. Bien. ¿Por qué por mérito propio? Porque recordemos que la última vez que la Argentina llegó a una instancia final, llegó por invitación, por ser anfitrión del Final Six. Claro. No sé si recuerda que aquí tuvimos una de las sedes. Sí. Hace un par de años. Yo tuve la oportunidad de ir a ver varios partidos y muy interesante. Muy bueno. Sí.